son exactamente 8 minutos. Y tenemos cielos despejados, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42. Es decir, que estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de Noche de Tertulia y en breves instantes disfrutaremos de un extraordinario conversatorio con nuestros invitados de la noche. Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico de liderazgo espiritual y mindfulness. Y Dragolov Mauricio Rankovic, posgrado en gerencia empresarial, coach ontológico y ejecutivo, certificado en neurociencias aplicadas al desarrollo organizacional y PNL. Comparten con nosotros en coautoría del libro El desarrollo pleno del ser. Antes, les recordamos de que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales, ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook, y en las páginas de las redes estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues vamos entonces, siendo exactamente 8:19, vamos a momento necesario, específico para empezar este conversatorio. Miriam Mendoza Intriago nació en Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Sus padres Bernardo Mendoza Avellán y Carmen Intriago Saltos. Es la mayor de 5 hermanas, madre de Cheryl y Amir, abuela de Samira y Alma Victoria. Estudió comercio, secretariado ejecutivo y trabajó en el cooperativismo en Argentina. Estudió cosmetología y maquillaje social. Como pasión, incursionó en el arte de la pintura y decoración, trabajando en esta última. Después de sentir que sanó con el poder del amor de Dios, dando muerte a su viejo yo, y por gracia divina, volvió a nacer en el espíritu del gran yo soy. Descubrió el propósito de su vida, comenzando a estudiar liderazgo espiritual, coaching ontológico y mindfulness, junto con otras técnicas y herramientas que cada día le siguen ayudando a sacar su mejor versión. En el 2024, fundó su Escuelita del Amor y Gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, en donde gratuitamente da acompañamiento a personas comprometidas al 100% con su cambio y transformación de vida. En la actualidad, además de dedicarse a escribir libros de autoayuda, trabaja como mentora y coach de vida transformacional espiritual, como cosmetóloga integrando el mindfulness, teniendo también otros emprendimientos. Señor Mauricio Rankovic Herrera, de nacionalidad serbia y de venezolano, formó parte de una familia con 4 hermanos más, donde se forjó entre 2 culturas diferentes. Un padre excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y una maestra educadora, siendo este ambiente de mucha disrupción en temas de costumbres y estilos de vida, que permitió forjar su carácter entre 2 aguas, una serena y cálida y la otra turbulenta. De profesión licenciado en contaduría pública, desarrolló su carrera profesional en el ámbito empresarial, escalando posiciones desde las bases organizacionales hasta llegar a posiciones de alta gerencia, adquiriendo conocimiento y experiencias que hoy día, fundamentan su propósito de facilitar el cambio de la transformación de las organizaciones a través del desarrollo integral de los miembros que la componen, el talento humano. Adquirió conocimiento transversal desde distintas disciplinas como el coaching, la neurociencia, la psicología del comportamiento y las habilidades del liderazgo. Luego de una carrera profesional apasionante, incursionó en el mundo de los negocios como empresario durante 15 años, que luego trasciende al mundo de la consultoría. Actualmente asesora a empresarios y organizaciones en el desarrollo organizacional, viviendo en su propósito del ser. Luego de una carrera profesional apasionante, incursionó en el mundo de los negocios como empresario, estaba diciendo, durante 15 años, que luego trasciende al mundo de la consultoría. Actualmente asesora a empresarios y organizaciones en el desarrollo organizacional, viviendo en su propósito de apoyar a las personas para ser mejores líderes, para gestionar mejores organizaciones. Como coautor del libro El Desarrollo Pleno del Ser, junto a otros colegas, aborda el tema de la resiliencia como antesala a la resiliencia, que él llamó el arte de no rendirse al dolor. Pues señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Señora Miriam, señor Mauricio, es un honor tenerlos aquí en Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, mi querido Francisco, y para todas las personas que están aquí ahora conectadas en la audiencia de Luna 9 Radio Digital en esta noche de tertulia. Es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por esa presentación y aquí estamos para compartir este bello momento que Dios nos permite estar aquí. Muchas gracias. A usted por hacer un espacio. Señor Mauricio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por este espacio que tú nos permites, crecimiento y de adquisición de nuevo conocimiento. Aquí estoy dispuesto para servirles a todos y a través de nuestras experiencias ver las oportunidades de crecimiento, que es lo que hace el fundamento de toda transformación de vida. Bueno, muchas gracias y aquí estamos pendientes para entonces tocar los temas que la audiencia permita y tu guía, como siempre, muy profesional. Gracias. A su servicio. Muchas gracias también por estar aquí, por hacer un espacio en su agenda para compartir con nuestra querida audiencia de Noche de Tertulia. Vamos a empezar con señora Miriam. Señora Miriam, ¿qué la llevó a escribir sobre el desarrollo pleno del ser en un mundo que parece desconectado de su propio espíritu? Bueno, hace algún tiempo vengo escribiendo libros, gracias a Dios. Siento que es un don que me ha dado. Siento que desde niña lo tenía, ya que me gustaba escribir diarios personales. Y en esta nueva etapa de mi vida, cuando uno se descubre realmente, también vamos descubriendo dones y talentos que ni sabíamos que estaban allí guardaditos. Y bueno, gracias a Dios, este libro para mí es el número 13. Y pues tengo un grupo de colegas coaches que hace algunos años nos venimos reuniendo para seguir creciendo. Y es así como en una conversación con una colega me preguntó un día que cuántos libros llevaba y ahí le mencioné, le digo, ¿sabes que nosotros podemos escribir un libro? Dice, ¿en serio? Le digo, sí. Entonces dejamos allí esa idea y después en algún momento ya lo volví a tocar y yo le digo, ya, hagámoslo. Y así fue que salió el nombre. A veces ni sé cómo salen las ideas, pero yo creo que es un poder superior que nos va guiando desde nuestro ser para hacer lo que realmente hemos venido aquí a hacer. Muchísimas gracias. A veces pareciera que hablar del alma es casi un acto de resistencia y sin embargo usted lo hace con una claridad de verdad desarmante. Muchas gracias. El libro habla de caminar juntos en el proceso del autoconocimiento. ¿Cómo se construye, señora Miriam, ese puente entre el yo interior y el otro que también busca su sentido? Bueno, realmente tenemos que aceptar que debemos conocernos. Debemos conocer primeramente nuestra naturaleza humana para después de eso también descubrir esa naturaleza divina que tenemos. Y gracias a ese poder divino del amor de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros, es como nos vamos uniendo con personas que también vamos en ese mismo camino del querer despertar y vivir en conciencia, vivir siendo esos seres que realmente hemos venido a ser aquí en la Tierra. Muchas gracias. En un mundo de verdad, pues, hiperindividualista, ¿no? Rescatar el valor del caminar acompañados es casi un manifiesto de amor humano. Gracias. Señor Mauricio, usted proviene del ámbito empresarial y de las neurociencias. Cuéntenos, por favor, cómo logra conectar ese rigor racional con la espiritualidad que el libro propone. Bueno, muchas gracias por permitirme contar parte de esa historia. En realidad es una transición, ¿verdad? Porque desde las organizaciones que son dirigidas por personas, son el reflejo de lo que las personas son. Esto quiere decir que Muchas empresas tienen su cultura organizacional definida, pero vienen las personas con su liderazgo y con su forma de ser a cambiar y tergiversar ese propósito. Por consiguiente, nosotros, personas, tenemos que buscar la manera de, perdón, buscar la manera de expresarnos de una manera sin sesgos emocionales. Y yo viví muchos años dentro de las organizaciones, viviendo esos conflictos, pues, de las personas que son transferidos a las empresas y finalmente los ambientes de trabajo se tergiversan, ¿ves? Entonces yo dije, bueno, ya que yo conozco cómo es el comportamiento de las personas, que son las que dirigen las empresas, voy a poner en práctica esto, voy a poner en función de corregir esas imperfecciones, pues, que nosotros como seres humanos tenemos y la tenemos que gestionar de una forma más consciente para poder tener un comportamiento más alineado con ese propósito de vida, que se alinea con las organizaciones también. Okay, ese es otro nuestro, es parte de nuestra convivencia diaria. Pasamos más tiempo en los trabajos que en el mismo hogar. Entonces, por consiguiente, dije, voy a escribir porque lo he vivido en carne propia. O sea, no es un cuento, no he leído un libro, lo he vivido. Y como lo he vivido, entendí mi proceso. Y como yo puse consciente lo inconsciente, entendí que había una manera de cómo aportar a esta humanidad una herramienta o un camino para ser vivir mejores, más alineados a ese propósito de vida. Por eso decidí que el tema que escogí, que es el arte de no rendirse al dolor, es que nosotros somos emocionales y si nosotros nos dejamos gobernar por las emociones, cada día vamos a ser diferente y nunca vamos a tener una autenticidad en nuestra forma de ser. Por eso escribiste este capítulo que está resumiendo, yo creo que de gran parte de mi historia y todos los días la sigo construyendo. Después vendrán otras noticias que les quiero dar. Así que bueno, ese es mi punto de vista, el por qué yo asumí ese compromiso, pues, de dejarle a los escritores, a los lectores, dejarle una semilla para que germine y logren hacer los cambios y las transformaciones que se merecen. Muchas gracias, pues me impresiona cómo ustedes integran mente y espíritu sin fragmentar la esencia del ser. Muchas gracias. Señor Mauricio, en su experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentamos al intentar conocernos verdaderamente? Bueno, la inconsciencia. El inconsciente está formado, ¿verdad?, por todas las historias que nosotros hemos tenido que vivir. Y cuando nosotros no logramos internalizar eso y ser conscientes de que hay historias que me están gobernando de una forma inconsciente, eso es un tema muy, muy complejo y puede ser complicado también a la vez. Yo considero que nosotros tenemos que hacer ese viaje al mundo interior para conseguir ahí todos los elementos y cosechar las transformaciones desde ese inconsciente, que es el campo más fructífero que tenemos nosotros para sembrar. En realidad, ahí existen nuestras historias y porque somos seres humanos con una gran diversidad, todos pensamos y actuamos y sentimos diferente porque tenemos diferentes historias que contar con nuestro comportamiento. Por eso es que es muy importante ese reto de ir a ese mundo interior. Ese es el mayor obstáculo, no conocerse uno más y intentamos a conocer a los demás y resulta que si no hacemos y logramos ese viaje interior, donde vamos a conseguir y vamos a ver todas esas historias y cómo transformar eso como experiencia de vida para crecimiento y no para lamentos. Ese es el gran reto. Muchísimas gracias. Señora Miriam, la misma pregunta para usted desde otra perspectiva. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentamos al intentar conocernos verdaderamente? Para mí es no aceptarnos, el no aceptar nuestra autenticidad, reconocer que como seres humanos tenemos ego, venimos con vacíos, venimos con ignorancia de conocer cosas de Dios. No es ignorancia de no conocer algo, sino de conocer a Dios que mora dentro de cada uno. Ese para mí es el obstáculo más grande. O sea, aceptarme mi naturaleza humana, conocerme y rendirme de alguna forma ante un poder superior que no es humano. De alguna forma, al yo rendirme como humana,

noche estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness, y su señor esposo, Mauricio Rankovic, quien posee un posgrado en gerencia empresarial, coach ontológico y ejecutivo, certificado en neurociencias aplicadas al desarrollo organizacional y PNL. Comparten con nosotros en coautoría su libro El desarrollo pleno del ser. Continuamos con nuestra programación. Quiero retomar algo que dijo el señor Mauricio, el poder de la conciencia. ¿Cómo puede una persona común, atrapada entre responsabilidades, detenerse y reconectar con su propia voz interior? Bueno, primero que nada, si no se vive en el propósito, si no se tiene una meta clara, un propósito bien definido, difícilmente vas a poder conseguir el camino que te lleve por el estado de mayor bienestar. Y lamentablemente, la mayoría de las personas no saben cuál es su propósito de vida. Muchas personas dicen, mi propósito de vida es vivir bien, ser feliz. Y resulta que la felicidad es una consecuencia del propósito de vida. Entonces viven diferentes felicidades como placeres, pasiones, y eso no es la verdadera felicidad, que es el propósito. Muchísimas gracias, señor Mauricio. Lo cotidiano a veces es, digamos, el mayor campo espiritual, solo que no lo sabemos mirar. Señora Miriam, habla de la curiosidad amorosa como motor del crecimiento. ¿Cómo enseñar a nuestra mente a ser más compasiva con nosotros mismos? La mente es, bueno, yo de mi parte lo veo así. Tenemos la mente humana y tenemos la mente crística. Y solo cuando fui consciente que yo humanamente no era nadie, nada lo podía lograr, nada podía hacer, es cuando hice ese cambio. Y pues solamente el poder de Dios, del espíritu que mora en nosotros, es que nos hace hacer ese cambio para interpretar diferente, vivir la vida totalmente distinta a lo que yo había creído antes. Porque para mí eso es un morir, morir en Cristo, morir mi viejo yo, para volver a nacer del espíritu. Y así voy cambiando de creencias. Voy interpretando diferente y bueno, yo digo, ya no soy yo humanamente, ahora es Dios divinamente en mí y solamente su poder, su espíritu que está en cada uno de nosotros, cuando lo aceptamos, es que nos permite hacer ese gran cambio para que ya la mente humana no nos domine. Muchísimas gracias. Qué poderosa idea esto de que el amor también es una forma de conocimiento. Ambos comparten formación en coaching ontológico. ¿Qué papel juega la palabra en la transformación interior? Vamos a empezar con señora Miriam. La palabra tiene poder. Con nuestras palabras nosotros podemos destruir o construir. Podemos dar vida y podemos dar muerte. Entonces tenemos que ser conscientes por lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestra boca. Nosotros sin darnos cuenta con nuestras palabras vamos dañando nuestra vida, nuestro destino bendito por todo lo que hablamos, porque somos inconscientes. Cuando ya somos conscientes de eso, pues tenemos ya mucho cuidado en lo que sale de nuestra boca. Y en mi caso, pues yo como lo aprendí, yo decía, ando con un borrador, porque cuando decía alguna palabra no adecuada, yo no la veía correcta, enseguida yo decía, borro en el nombre del Señor esa palabra. Sabemos que Dios construyó el universo solo con su palabra. Entonces, así como los pensamientos también van haciendo de nuestra vida lo que somos por lo que pensamos, pues con nuestra palabra vamos reafirmando, porque yo puedo tener un pensamiento negativo, pero si no lo hablo, ese pensamiento muere. Entonces, sí tiene poder la palabra. Muchísimas gracias. La misma pregunta, señor Mauricio. ¿Qué papel juega la palabra en la transformación interior? Bueno, Miriam acaba de dar una Excelente explicación, pues, de lo que la palabra puede influir en nuestras vidas. Ahora, yo quisiera relacionar la palabra con el pensamiento, sentimiento, verbo y accionar. Entonces, cuando tú tienes una forma de expresar las cosas desde las emociones, entonces, definitivamente, esa palabra tuya está sesgada por algo que nace en ti, en el pensamiento y en el sentimiento. Pero si tú no eres coherente con lo que piensas, sientes y actúas, por consiguiente, esa incoherencia también que da la palabra, que es una palabra que al final se divorcia de lo que es el comportamiento que tú tienes, la falta de compromiso, de cumplir con lo que tú prometes o dices con la palabra, entonces te vas generando un estado de incoherencia y el cerebro dice, bueno, ¿cómo es esto? Este señor dice una cosa y hace otra cosa. Entonces ahí también hay un significado de impacto muy grande en las personas. Por eso es importante que cuando llegan los pensamientos, hacerlo consciente y decir, ¿qué me quiere decir este pensamiento? ¿Cómo puede influir en mí, en mis sentimientos, que finalmente lo voy a expresar ya sea con palabras o con comportamientos? Entonces, bueno, tratar de poner lo inconsciente, hacerlo consciente, para poder entender de qué manera podemos gestionar esa palabra y que sea más coherente con mi propósito, con mi comportamiento y con la respuesta que yo quiero dar, sin sesgos emocionales. Muchísimas gracias. Me pregunto a veces si las palabras, cuando nacen desde la verdad, no son también una forma de oración. Muy interesante. Gracias. Señor Mauricio, desde la neurociencia, ¿cómo se explica que el dolor, como ustedes lo plantean, pueda convertirse en maestro y no en enemigo? Bueno, mira, el dolor, la interpretación de la realidad, tenemos que tener un poco más amplia esa visión, ¿ve? De ver qué es lo que me está afectando y me puede transformar en una situación, en un dolor que a la final me puede secuestrar por mucho tiempo, ¿eh? El dolor. Por eso yo hablo que la resistencia antecede a la resiliencia. La resistencia es el escudo, ¿verdad? La fortaleza y la resiliencia duele. ¿Por qué la resiliencia duele? Porque cuando ya tu capacidad de gestionar una situación que lo haces desde la conciencia, desde esos músculos espirituales que has desarrollado a través de las vivencias, los estudios, la reflexión, la transformación. Y si la situación es mucho más fuerte que esa resistencia, caes en la resiliencia. Entonces empiezas a sentir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, en cierta forma, te secuestra. Y si es por poco tiempo, perfecto. De eso se trata, la resiliencia, de que cuando caes en resiliencia, que es en el dolor, ya lo vivas. Porque los duelos hay que vivirlos, ¿eh? Lo que tengo que ser consciente es si ese dolor es algo que tiene que ver con mis creencias, si tiene que ver con algo que viene de mis historias del pasado y yo pudiera evitarlo. O sea, un recuerdo de alguien que partió de esta vida duele, ¿no? Pero si tú lo ves desde el punto de vista de que comienza una nueva relación con esa persona que se fue y le agradece su estadía en tu vida, el amor que compartió contigo, entonces empiezas a transformar ese dolor en un crecimiento, en una nueva forma de interpretar esa realidad. Ese es mi punto de vista del dolor. Muchísimas gracias. Pues tal vez aprender del dolor sea el acto más alto de inteligencia emocional. Muchas gracias por compartir con nosotros. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí en este programa, este conversatorio aquí en Luna 9 Radio Digital, en nuestra sección Noche de Tertulia. Señora Miriam, el libro dice que el cambio comienza adentro. ¿Cómo se toma la decisión real de transformarse y no solamente de intentarlo? Bueno, realmente tenemos que aceptar que este cambio comienza por lo general cuando nos suceden cosas muy duras, así como hablaban ahora del dolor. El dolor es parte de la vida. Cuando algo nos duele, agradezcamos porque quiere decir que estamos creciendo. Es muy duro aceptarlo, pero cuando ya entendemos desde otra mentalidad, guiada desde el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que el dolor forma parte de la vida, es crecer, es evolucionar y es transformarnos. Muchísimas gracias. De verdad, pues vivimos a veces una cultura que es punta de intención con acción y eso muchas veces nos deja estancados. Muchas gracias. Señor Mauricio, ¿cómo se traduce el liderazgo espiritual dentro del entorno empresarial actual? Bueno, primero, antes que nada, antes de hablar de liderazgo, hay que hablar de autoliderazgo. Porque tú no puedes pretender liderar cuando tú no lideras tu vida. Y muchas personas, bueno, yo me puedo incluir también que he pasado por esos momentos también donde me faltó liderazgo, autoliderazgo, y quise liderar. Entonces, ese liderazgo que yo intenté hacer tenía mis sesgos de mis historias de vida, de mis sesgos emocionales. Entonces, cuando tú no tienes claridad del rol que tú cumples como líder, pero si no lo tienes contigo mismo, difícilmente lo vas a poder hacer con los demás. Por eso que el liderazgo espiritual es muy importante porque, aunque yo hablo mucho de neurociencia y de todo lo que es la psicología del comportamiento y las organizaciones, desarrollo organizacional, todo eso tiene una parte espiritual. Una parte espiritual porque nosotros, cuando entendamos y reconocemos que somos espíritu, y que aunque nos vayamos de esta vida, nuestra vida continúa de otra forma en un mundo espiritual, entonces podemos entender y a las demás personas y ser un poco más empáticos, ¿no? En el sentido de reconocer cuál es su estado emocional de ese momento, si yo puedo influir en cuanto a darle una herramienta para que lo gestione de una manera menos dolorosa. Y también cómo eso puede impactar su desempeño y quitarme sesgo de que el desempeño bajo que tiene es a propósito, es porque no sabe y no entiendo que dentro de ese desempeño, detrás de ese desempeño hay un impacto que le está causando una baja de desempeño. Entonces, cuando tú empiezas a entender todos esos aspectos espirituales, en las organizaciones es un poco más complicado porque hay muchos sesgos, vamos a decir, de eficiencia y productividad. Y resulta que cuando tú empiezas a entender que aparte de las competencias que puede tener una persona para tener un mejor desempeño, también tiene que ver un estado de bienestar y que ese estado de bienestar tiene que ver con su mundo interior y su mundo interior tiene que ver con sus historias. Y cuando tú empiezas a descubrir todo eso, tienes un campo mucho más amplio para tomar una mejor orientación, ¿ve?, hacia las personas, cómo sacarlos de un estado de estrés, cómo orientarles sobre sus metas claras que puedan tener para que sepan hacia dónde, qué esperamos de la persona, ¿no? Y si esa persona está en capacidad de lograr ese resultado. Entonces, el liderazgo tiene que ver mucho, es un impacto que para mí es el factor de mayor impacto de una organización. Y lamentablemente muchos líderes tergiversan eso con su comportamiento porque tienen incoherencia, no tienen un autoliderazgo y entonces eso lo transmiten al liderazgo hacia las personas y pueden dañar relaciones, pueden desmotivar a las personas. Entonces el liderazgo es un tema bastante amplio y profundo, pero el espiritual es el primero. Muchas gracias. Perdón. Su visión nos hace pensar de que el liderazgo futuro no será técnico, sino profundamente humano. Muchas gracias. Señora Miriam, usted menciona que el dolor no es el enemigo, sino es un maestro. ¿Cómo aprendemos a escuchar sin rendirnos ante él? Yo creo que es agradeciendo, aceptando que hay cosas que yo humanamente no las puedo cambiar y que con el poder superior, sobrenatural, sobrehumano, sí lo puedo hacer. Entonces todo es agradeciendo. Alguna situación no agradable me está sucediendo, gracias por esto que me está sucediendo. Sé que algo grande hay dentro de todo esto, una gran bendición pronto está por salir a la luz. Por ahora no lo puedo ver, pero sé que tú, Dios, Espíritu Padre que vives dentro de mí, pronto me vas a hacer ver lo que por ahora no puedo ver. Así lo veo yo ahora. Por supuesto que antes no era así. Fue muy profundo, muy duro el trabajo de transformación, porque es ir a nuestro interior, reconocer nuestras heridas, aceptarlas, que me dolieron, llorarlas, aceptarlas y al mismo tiempo entregarlas a Dios, soltarlas. Y de verdad que es un proceso que a veces uno... Yo digo, ¿cómo pasó esto? Señor, solamente tú lo hiciste posible. Cuando nos entregamos realmente al poder divino que está dentro de nosotros. Muchísimas gracias. Quizás el silencio del alma es una única aula donde ese maestro enseña de verdad. Ahora tengo una pregunta para ambos. ¿Qué significa para ustedes el gran yo soy en la práctica cotidiana, más allá de lo teológico? Señora Miriam, empecemos con usted. Yo soy es el nombre de Dios, de nuestro Padre Todopoderoso. Antes, desde mi naturaleza humana, decir yo soy era para mí ego. Ahora es la divinidad en mí. Yo soy y lo que viene después de eso es Dios en mi interior. Así de sencillo. Es la divinidad dentro de mí. Dentro de uno. Muchísimas gracias. Señor Mauricio, la misma pregunta a usted. Bueno, sumando un poquito más de lo que dijo Miriam en este momento, indudablemente, desde el punto de vista de nuestra fe, el yo soy es el nombre de Dios, y cuando tú lo decretas, yo soy suficiente, yo soy una persona próspera, yo soy una persona que tiene buenas relaciones con los demás, yo soy... Es una conexión con Dios para hacer las transformaciones. De eso que tú necesitas fortalecer. Muchas veces, si no hacemos consciente de que tengo debilidades, esas debilidades las tengo bien claras y las tengo escritas en un papel, y una forma de transformarla es conectarlas con Dios. A través del yo soy, tú puedes hacer lo contrario. Si soy una persona que soy irresponsable, yo tengo que transformar eso con un yo soy responsable y decretarlo. Y decretarlo, repetirlo tantas veces para que se crean las redes neuronales que te hacen generar una confianza en ti mismo, porque empiezas a transformar esa debilidad en una fortaleza. Entonces, yo soy es una conexión con Dios que sirve mucho, que la recomiendo para que transformen eso negativo en positivo. Si yo soy una persona que llega tarde al trabajo, yo soy una persona puntual. Si yo soy una persona que no cumple con los compromisos, yo soy una persona que cumple con los compromisos. Y cuando lo decretas y lo repites y empiezas a internalizar eso y empiezas a entender de que tú estás consciente que tienes que mejorar eso, y eso va a llegar y se va a transformar si tú le pones, ¿verdad?, el entusiasmo, el compromiso, la dedicación, la perseverancia, lo logras transformar. Para mí, el yo soy es una conexión con Dios. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles a ambos que por favor compartan un pasaje del libro, en las cuales consideren ustedes esenciales para entender la obra, mientras les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos, ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook y también en las páginas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Cuando ustedes lo dispongan, estaremos listos. Vamos a empezar con señora Miriam primero. Yo quiero nombrar a mis otros colegas y nombro el capítulo que ellos escribieron. John Jairo Marrugo Martínez escribió ¿Quién somos realmente? Juan Carlos Martínez Mejía escribió Mi transformación es mi mejor opción. Mi nombre, Miriam, escribió Mi eterno presente. Luz Aurora Mundaca Clavijo escribió Divinamente amada. Silvia Martínez Ortega escribió La voz interna. Mauricio Rankovic escribió El arte de no rendirse al dolor. Concepción Salanueva escribió Crear conciencia. Gabriela Slelat Cohen escribió Donde comienza el cambio. Me permite, Francisco, leerles el prólogo, que no es muy largo, y lo escribió una querida colega coach de Argentina, Mercedes Peragallo. Y aquí de verdad que en este prólogo está como la sinopsis del libro. Dice: en un mundo que nos exige correr, producir y aparentar, muchas veces olvidamos detenernos al hacer la pregunta más esencial: ¿quién soy realmente? Este interrogante, simple pero profundo, es la puerta de entrada a un viaje que no se mide en kilómetros ni en los logros externos, sino en conciencia, sanación y transformación interior. El desarrollo pleno del ser no es una meta lejana ni un estado reservado a unos pocos iluminados. Es un camino accesible a cada uno de nosotros, si decidimos recorrerlo con valentía y honestidad. Este libro es una invitación a mirar hacia adentro, no desde la culpa ni el juicio, sino desde la curiosidad amorosa de quien sabe que su crecimiento es una posibilidad real y constante. A lo largo de sus páginas se abordan temas fundamentales que sirven como faros en la travesía del autoconocimiento: la reconexión con nuestra esencia, el poder del momento presente, la transformación como elección consciente y la fuerza silenciosa de nuestra voz interior. Cada capítulo es una estación en este viaje, desde el reconocimiento de nuestra identidad más profunda hasta la comprensión de que el dolor no es el enemigo, sino un maestro al que se puede escuchar sin rendirse. Descubriremos también el papel que juega la conciencia en la creación de nuestra realidad y cómo el verdadero cambio comienza siempre desde nosotros. El desarrollo pleno del ser no pretende darte todas las respuestas, sino acompañarte mientras las descubrís. Por vos mismo, mientras las descubre, mi amiga es argentina. Porque al final nadie puede recorrer tu camino por ti. Pero sí podemos caminar juntos, compartiendo herramientas, perspectivas y experiencias que iluminan la senda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mauricio. Si pudiese, por favor, leernos un fragmento del libro que usted escribió para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio, sí, Noche de bueno, Tertulia. Gracias también, bueno, a mi esposa Miriam por haber nombrado a nuestros colegas, porque de verdad que esto fue una historia. Esto comenzó en unas reuniones que siempre mantenemos los amigos coaches, y dijimos un día: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y contamos nuestras historias para enseñarle a los demás que sí es posible? Orientarles por un camino de crecimiento, de transformación, de cómo llevar una vida mejor. Y nos pusimos de acuerdo, mira, y en verdad fue un proceso muy, muy bonito. Yo siempre digo que hay que disfrutar más el proceso que la meta, y la meta se puede celebrar seguramente, pero el proceso hay que disfrutarlo, porque ahí vas a tener muchas experiencias de aprendizaje, porque todo dolor o toda carencia puedes transformarla con un aprendizaje, ¿no? Yo al final del libro menciono un mensaje de despedida que lo quiero leer rápidamente. Y dice así: este capítulo es un relato de una historia verdadera para mostrar el poder de la transformación personal, que pueda ser un faro de esperanza para quienes están atravesando momentos difíciles, ayudándoles a ver en la adversidad el terreno para sembrar la semilla del nacimiento, del renacimiento. Todo depende de ti cómo lo interpretes. Estoy convencido de que las experiencias vividas, vistas desde el aprendizaje, tienen el poder de cambiar vidas y de inspirar a muchos a resistir, transformarse y reinventarse, pero sobre todo a vivir con el propósito noble de dejar un legado digno. Esto es un pequeño fragmento, ¿verdad? Al final pueden conseguir algunos consejos para un mejor vivir, para un mayor bienestar. Y en el intermedio, desde el inicio, cuento un poco mi historia, cómo fue mi salida del país, cómo llegué a este país, cómo me recibieron y cómo sufrí mucho más lo que había. O sea, nunca me imaginé que empezaba una etapa muy dura en mi vida, y el haber salido de de un país muy próspero, pero se transformó después en un país invivible, ¿no? Y todas esas historias que yo cuento desde el inicio, desde mi infancia, y cómo viví mi familia con mi papá, que tenía un carácter muy fuerte, que también le agradezco porque nos forjó también un carácter, pero los conflictos eran normalmente lo que pasa en todos los matrimonios, en toda la familia. Esos conflictos también dejaron huellas y después transformarlas en aprendizaje llevó su tiempo y eso me hizo sufrir muchas cosas en la vida, pérdidas. Bueno, tantas cosas que contamos en este libro que cada uno de nuestros colegas contaron también con la mejor intención de dejar un legado para otras personas. Y estoy seguro que de este libro se van a desprender otros. Yo particularmente ya estoy escribiendo mi libro completo que tiene que ver con la resistencia y la resiliencia y el arte de no rendirse al dolor, pero con temas muy ejemplificantes para que la gente entienda que sí es posible, que sí es posible y que uno cuando busca el faro que te alumbra, vas a ver lo que en la oscuridad no es. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes, pues primicia para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio, y pues vamos a estar contactándolo una vez que ya tengamos el libro para poder conocerlo más a detalle. Nuevamente les agradecemos infinitamente a ambos por estar aquí esta noche y cuéntenos cómo van esas, digamos, presentaciones de este libro, ya sea en su ciudad, lo están haciendo virtual, híbridos, ¿qué nos pueden contar acerca de ello? Bueno, el libro recién está recién nacido. Tiene pocos días. Así que estamos en todo eso. Ya tenemos también, tengo otras invitaciones para presentar nuestro libro. Y así que muchas gracias a ti, Francisco, por darnos apertura en tus programas y presentar pues nuestros hijos literarios. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias también a Mari, mandamos un fuerte abrazo, beso hasta Monterrey, Nuevo León, México, que ya es la que hace la magia detrás de bambalinas, como dicen en mi país, Por y la verdad que supuesto, estamos, ¿verdad? gracias. Siempre Yo ella está ahí. quería aportar algo más Sí, por respecto a tu favor. pregunta, estimado Dígame. Francisco, que bueno, tenemos el placer de que tú seas la primera presentación que hacemos. Amén, Eso es gloria a algo que... Dios, qué bendición, wow. Sí, una bendición porque sabemos que tú tienes una gran audiencia, que tú eres un profesional de verdad impecable a la hora de preguntar, estás ducho, no solamente, o sea, eres una persona que tiene tanto conocimiento que enseguida conectas con el entrevistado y tus preguntas son muy concretas, muy abren un diálogo y muy agradecido y vamos a tener algunas presentaciones en todo el grupo donde vamos a estar todos juntos. De verdad que esta es la primera y vendrán otras más, ¿sí? Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por ese honor, por ese privilegio y de verdad que sus palabras pues me motivan a seguir brindando mayor contenido para nuestra audiencia, mejor calidad de preguntas para ustedes, nuestros entrevistados que pues hacen un tremendo sacrificio, un gran esfuerzo por estar aquí en nuestra programación. Pues sabemos de que tienen una agenda muy apretada y sabemos de que pues están en eso de dar a conocer más el libro y sabemos de que vamos a estar recibiendo los flyers y promociones para replicarlo en nuestros grupos y que más personas conozcan acerca de ello. Y nuevamente, gracias por ese privilegio. Díganos, ¿dónde podemos adquirir su libro y sobre todo en qué formatos está disponible? El libro lo pueden adquirir en Amazon, está en formato digital y en pasta blanda también. Ya está listo. Wow, increíble. Amazon directamente va a estar en audio, han hablado algo de ellos, que pudiesen adelantarnos un poquitito más. Está en digital para leerlo en cualquier Kindle. plataforma digital. Sí, ajá, sí. Y ya en pasta blanda y también en pasta dura, ya está por salir también en pasta dura. Wow, impresionante. Gracias de verdad por Por supuesto, compartirlo. agradecemos también a nuestro querido Melvin Sánchez, que él con su editorial pues también nos hizo posible que este libro pues en cualquier librería. Como somos colegas de diferentes partes del mundo, pues ellos también en sus países puedan también hacer reproducir este libro, no solamente en Amazon, sino también en sus países. Excelente, muchas gracias. Háblenos un poquito de la portada, digamos, cómo fue primero el bosquejo, la idea de hacer la portada, para bueno, luego ya. Tenerla ya. El primero quería aclarar algo y quería darle un mérito a Miriam, mi esposa, porque ella fue nuestra mentora. Miriam ya tiene varios libros, varios bestsellers y otros también en coautoría. Y Miriam de verdad que tuvo la paciencia, tuvo como propósito. Bueno, fue un proceso muy bonito, muy interesante. Yo lo viví porque juntos vivimos y también me apoyé en algunas cosas, pero ella definitivamente fue una tremenda mentora. Yo creo que está graduada de mentora. Quien quiera escribir un libro, valga lo que se llama la propaganda. Miriam tiene toda la metodología como para orientarnos y de verdad que es una escritora de corazón, verdadera, genuina, y la felicito. Wow, muchas gracias y doy gloria a Dios. Qué bellas palabras, gracias. Le preguntaba un poquito de la portada porque llama mucho la atención y pues no sé si pudiesen contarnos historias acerca de esa creación, cuánto tiempo se tardaron, digamos, siempre en diseño gráfico pues nace una idea, ¿correcto? Y luego ya se puede plasmar. Pero ese proceso, porque son varios los escritores, si usted pudiese compartir un poquito acerca de ello, le vamos a agradecer. Bueno, la idea me surgió y yo se la comparto en este caso a la persona que nos hace la portada. Igual como somos 8 escritores, yo les propuse que cada uno diera su idea, si tenían algo más, pues para ver qué se podía hacer, ¿no? Entre todos. Y dejaron la idea que salió. Me gustó porque de alguna forma estamos como abrazando el mundo, el universo. Entonces somos 8 personas que estamos allí abrazados y pues así lo estamos haciendo. De corazón abrazamos a todas las personas que habitan en este plano terrenal y en especial pues a las personas que van a ser tocadas por este libro porque sé, lo siento así desde mi espíritu, que va a tocar a muchas almas, muchos corazones, muchas mentes que van a resonar con lo que van a leer allí. Excelente, muchísimas gracias. De verdad. Nos encanta la portada, los felicito por esta obra y sabemos de que no ha sido nada fácil, pero ya es una realidad para deleite de todos nosotros y también grandes aprendizajes. Aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias a nuestra audiencia en México, Estados Unidos, Ecuador, ahí los veo en pantalla. También aprovecho para Caroline Paz, Valenzuela, un fuerte abrazo hasta Chile. Señora Marisol Apolitano, hasta Perú, gracias, México. Señora doctora Yolanda Esquivel, en Ciudad de México, gracias por la interacción. Este es en Facebook. Ahí también estamos viendo a la doctora Paulina Tejera Baños, que nos está dando un like. También tenemos para Diana Mendlin, hasta Argentina. Gracias también, Woz Lara, aquí en Estados Unidos. Y le damos la más cordial bienvenida a la señorita Kenia, hasta Cuba. Gracias por estar en sintonía. Bienvenida. Tiene muchos proyectos. Va a sacar un próximo libro y está aprendiendo también acerca de cómo hacerlo. Así que vamos a apoyarlo una vez que ya lo tenga aquí con nosotros. También tenemos al doctor Víctor Aburto hasta Perú. Gracias por la interacción. Ahí nos está dando los aplausos y un emoji. Esto es en Facebook. Muchas gracias. También estamos revisando las plataformas de las redes sociales de Luna 9 Radio para poder darle las gracias apropiadamente. Finalmente, vamos a empezar con señora Miriam y luego también la misma pregunta para señor Mauricio. ¿Qué esperan que el lector sienta, no piense, sino sienta al cerrar la última página de esta antología? Que conecten con el Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Eso yo espero. Lindas palabras. Señor Mauricio, la misma pregunta para usted. Bueno, primero quiero aclarar que el libro tiene diferentes perspectivas del desarrollo y el crecimiento personal, la transformación, inclusive la parte espiritual, que es tan importante, la parte técnica desde el punto de vista de la psicología, la neurociencia, el coaching. Pero todo tiene un humanismo que se va a conectar con las personas. De repente un capítulo para unas personas, otro para otras, le va a parecer como que le gusta más, pero en general se van a llevar una sorpresa muy grande, porque el sentimiento que nosotros esperamos que genere es la siembra de esa semilla que reflexionen y desde la conciencia decir, wow, esto me resuena, algo de esto tengo que hacer. Y que no se quede solamente en ese wow, sino que se quede también en un plan de acción. Si necesita algún apoyo, ahí están los teléfonos de las personas. Si hay un capítulo que mal le suena en el momento a alguien, llame al autor. Para eso están las redes sociales ahí, sus teléfonos y nuestros teléfonos, pues, porque yo también soy parte de este libro, de este grupo. Y entonces queremos que no se queden ahí en wow o me gustó. No, vean. Cuando nosotros vemos desde la escasez, esto no me gusta, no me gustó aquello, pero sí me gusta, empezamos a ver lo negativo, pero cuando empezamos a ver lo bueno, ¿para qué me sirve este libro? ¿Para qué me sirve este capítulo? ¿Para qué me sirven estos consejos que nos han dejado, le han dejado cada uno de nosotros? Eso es lo que realmente empieza a generar esa conexión en el lector de ese deseo de buscar un mayor bienestar en la vida. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, bellas palabras. También aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a la licenciada Muriel Bertolini Moura. Gracias en Instagram, y le está dando like también a nuestra publicación. Estuvo con nosotros en Jueves Culturales. También tenemos saludos, interacción de señora Patricia Luisa Rojas Chinetti. Muchísimas gracias también por la interacción. Nuevamente Diana Mindling nos está dando aplausos. Emojis, muchas gracias a también Franco Cruz, Maritza Puntiel, gracias a Graciela Velasco Aguirre, gracias a Ro, oh, hold on one second. Acá está. Ah, nuevamente será Patricia Luisa, también en Facebook, Instagram, Editorial Somos Freelancers, ahí le están dando like a nuestra publicación. También estamos recibiendo de Franco Cruz, 90-93. Muchas gracias, Pristine Producciones. Ok, lo pone en inglés, luego en español. Pristine Producciones. Éxitos nos pone. Muchas gracias, de verdad, a todos y cada uno de nuestros radio. Escucha nuestra familia de Luna 9 Radio, señora Ana María García, Brenda Alemán. Ahí estamos viendo también Lenin. Pito Bonilla, wow, señora Lenny, un fuerte abrazo hasta New York, muchas gracias, escritora también, presentadora colombiana en Nueva York, años que no sabemos de ella, muchas gracias al doctor Héctor Ortiz también, hasta Colombia, Susana Ita, gracias, Herminda Luque Ortiz, ahí nos están llegando los likes, a Gracia también que nos está dando un aplauso. Esto es en Instagram. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno por los saludos, por la interacción, sobre todo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Veamos también. Tenemos mensajes. Oh, no, one sec. Ahora sí. Thank you. Mari nos dice: damos a la bienvenida a esta gran familia de Luna 9 Radio Digital, a Kenia, querida Miriam y a su señor esposo. Felicidades por esta nueva obra literaria. Gracias por compartir sus experiencias de vida, que serán de gran valor para quienes están recorriendo los caminos que ustedes ya recorrieron. Invitamos a todos a dejar una reseña a los libros que han leído. De esta manera, incentivamos a los escritores a seguir creando nuevas obras literarias. Muchas gracias, Mari. Ahora, hace poco estuvimos compartiendo justamente la importancia de las reseñas. Así que vamos a aplicarlo y dejar estas valiosas reseñas para nuestros invitados. Y de ver nuevamente cómo los ubicamos en las redes sociales, señora Miriam, señor Mauricio, y nuevamente recuérdenos dónde podemos adquirir el libro y en qué formatos está disponible. Bueno, el libro lo pueden adquirir en Amazon, está en formato digital, en pasta blanda y ya en los próximos días también en pasta dura. Mis redes me pueden encontrar en Facebook como Miriam Mendoza, en Instagram como Miriam Mendoza Coach, en fanpage Miriam Mendoza Coach Espiritual Escritora. Te agradezco de corazón, Francisco, por permitirnos compartir este tiempo y así pues presentar nuestro hijo literario. Y también para María Luisa, un agradecimiento muy especial. Ella es quien nos conecta, pues, para poder estar aquí y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando por tu excelente radio, Luna 9, Radio Digital. Muchas gracias en este programa lindo de Noche de Tertulia. Muchas gracias, honrado nosotros de tener ese privilegio de que estén aquí con nosotros, de verdad, para nuestra querida audiencia de Noche de Tertulia. Gracias, Arlene Ganés. Gracias. Ahí nos está saludando en las redes sociales. También para la licenciada Luján, también ahí en Facebook. Gracias, de verdad, Blanca, por el constante apoyo que nos ha brindado. Señor Mauricio, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales? Por favor, cuéntenos. Bueno, es facilito. Mi nombre es Mauricio Rankovich. Con ese nombre me ubican en cualquier parte del mundo. En todas mis redes, especialmente en LinkedIn, tengo como Mauricio Rankovich. En Facebook y en Instagram también Mauricio Rankovich. Y ahí están mis datos. En el libro están todos mis correos, mis datos, teléfono y la de todos nuestros compañeros y colegas que escribieron este libro. Así que bueno, es muy sencillo. Y bueno, quería también aprovechar a dar las gracias, pues no sé si llegó el momento de dar las gracias, pero de que todos estén ahí y su tiempo vale oro y lo están invirtiendo aquí, entonces para nosotros es un inmenso compromiso, placer y compromiso de seguir adelante y de seguir creciendo y esa red de cadena de favores. Somos parte de esa cadena de favores y lo hacemos porque también nosotros lo utilizamos con otros colegas que también leo libros y aprendo tantas cosas cada día. Lo importante es que siempre tengamos esa mente de crecimiento, de aprender algo nuevo todos los días. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias también a saludar a Mar de Luz de Luna. Muchas gracias por los saludos, nos dice excelente, nos ha puesto ahí. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de nuestra familia, como le decimos, de Luna 9 Radio Digital, por siempre estar presente, por ese apoyo que nos brindan, por escucharnos en Ecuador, en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo que ahí nos están dando los likes. Gracias de verdad y les recordamos a quienes nos han podido acompañar que más adelante lo estaremos en breve. Hoy estaremos compartiéndolo en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive, así con V o V chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Y pues hemos llegado al final de esta noche de tertulia. Gracias a ambos por estar aquí, señora Miriam Mendoza Intriago, señor Mauricio Rankovich, por recordarnos que el desarrollo del ser no es un destino, sino es un viaje de conciencia. Muchas gracias a nuestra querida familia, nuestros oyentes de Unión 9 Radio, por acompañarnos una vez más en esta conversación donde la literatura se convierte en espejo del alma. Los esperamos en una próxima emisión y recuerden que no hay mayor revolución que conocerse a uno mismo y actuar desde allí. Gracias a todos y cada uno por su constante apoyo, por la preferencia. Le agradecemos y mañana los esperamos temprano a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Perú, de Colombia, 8 hora de México. Será Miriam va a estar con nosotros compartiendo el tema Nuestro mejor viaje es a nuestro interior, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Vamos a estar aquí en Creciendo Juntos. Nuevamente a todos, gracias por su preferencia, señora Miriam, un fuerte abrazo, gracias por esa primicia, por esas palabras que nos han brindado, que nos motivan a seguir lo que es compartiendo las propuestas literarias, también lo que es promoviendo la cultura y difundiendo todo lo que es el hábito de la lectura que tanta falta hace. A ambos, que sigan los éxitos, que vengan más libros, esta es su casa, saben que Las puertas de Luna 9 Radio Digital están abiertas para ustedes, para las veces que consideren pertinente. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Un fuerte abrazo desde la distancia a todos y cada uno. Disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital.